abandones. Sin tu amor yo no puedo vivir. En mis noches de angustia te anhelo. Tu cariño me quieres negar y yo te quiero. Mira, quiero vivir y por eso te quiero decir. Me voy a morir, yo sin ti no puedo vivir, yo sin ti. Ay, cosita buena, yo sin ti. Mira que me da pena, yo sin yo ti. Yo te juro que te quiero, que yo te sano y yo no puedo vivir, yo sin ti. Te quiero decir, yo sin ti. Te quiero mucho, yo sin ti. No puedo bailar, yo sin ti. Pa' guarachar, yo sin ti. No quiero bailar.